El domingo vamos a compartir música, como decía la Tana, y adentro de la sala, porque la música vamos a ver si la distribuimos un poco con un escenario afuera, mientras se terminan de pintar los murales del frente, más que nada. Sí. Y ahí los compañeros muralistas están viendo a ver qué proponen para el frente y que la gente que se acerque nos acompañe con el pincelito. Y vamos a hacer un escenario para unas bandas ahí afuera. Va a estar Budapest, va a estar Ana Gauna, Ibopé y Manu Espinosa. Y adentro de la sala, para cerrar, vamos a cerrar con la actuación del coro de la universidad. Vamos a ver torta, mate y como te decía Tana, esa muestra de vestuarios y vamos a hacer una instalación de las 5 producciones que hubo, que son de la sala, digamos, que son 5 obras que este año estuvieron en cartel, que está Ha pasado una mujer, Días Eternos, Nuestras Vacaciones, Variaciones sobre el Odio y está en Estado de Memoria. Bien. O sea que de esas 5 obras va a haber una pequeña instalación ahí como para... Recién estamos viendo algunas imágenes que nos compartieron otros compañeros integrantes del grupo, de ahí del Teatro El Tubo. Y bueno, esto, vos, Daniel, ¿hace cuántos años que estás desde el inicio o un poquito? No, yo estoy desde el año 2003. Bien. Entré como actor invitado a una obra y me fui quedando y ya no me pudieron sacar. Y de ese momento estoy molestando ahí adentro. Está muy bien. ¿Y vos, Tana? Yo me incorporé, bueno, a la vida, o sea, a la asociación y todo eso hace muy poco, hace un año. A la vida de la sala en actividades y demás ya hace unos 3 años más o menos. Pero recién hace un año que estoy en la asociación. Claro. Y a lo largo de estos 25 años, digo, como la vida de cualquier persona, de cualquier institución, organización, se pasa por todos los contextos. Algunos más favorables, otros para nada buenos. ¿Cómo es ese día a día, digo, en una organización independiente? El laburo que es el teatro, ¿no? Trabajar con esta forma de expresión también, ¿no? Por supuesto, deja un mensaje en los diferentes contextos. El día a día es, desde hace unos cuantos años, es con una cabeza pensando en que la sala cumpla con, digamos, no solamente con los deseos personales de nosotros que lo integramos y trabajamos adentro, sino que vaya cumpliendo también llenando algunos huecos que que hacen falta en la ciudad a nivel cultural, a nivel teatral sobre todo. Poco a poco se va consolidando, digamos, el espacio con las características específicas de teatro, con su técnica, con la comodidad que necesita un espectador para ver, con las comodidades que necesita también un actor para poder realizar su trabajo. La cuestión edilicia es un día a día de mucho trabajo. Y después el día a día del trabajo artístico es también con mucho esfuerzo, con vaivenes, con días más felices que otros, siempre felices, pero días más felices que otros. Y después que hemos consolidado también un grupo de trabajo y que somos muy parejos en todo, con buenas ideas, con ganas, con voluntad, porque si esa sala existe, ha sido por la voluntad de la gente que la construyó y que desde el inicio que los compañeros que fundaron la sala hasta el día de hoy, eso significa, imagínate que es una asociación sin fines de lucro, la que administra hoy día el tubo. O sea, y evidentemente una de las cosas que queremos recalcar y que la gente, mucha gente lo sabe, pero mucha gente no, que evidentemente que es una sala que no tiene fines de lucro. Por lo tanto, todo lo que se produce ahí adentro a nivel material queda ahí adentro o se reproduce con actividad teatral. Entonces, tiene, por supuesto, el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Hemos recibido siempre, el TUBA ha recibido no solamente el apoyo y el esfuerzo físico de un montón de compañeros y compañeras que pasaron por la sala, sino que sigue recibiendo, por ejemplo, no sé, necesitamos pintura para el techo, vamos, la buscamos si hay alguna alguna entidad que nos da la pintura, como por ejemplo la pintura del techo, ahora la última fue de la Subsecretaría de Obras Públicas, que pedimos pintura para adentro y fue la universidad la que nos dio pintura. De eso sucede todo el tiempo, hay que gestionarlo, por supuesto, pero bueno, también hay gente copada y entidades que por ahí están dispuestas a sostener, son parte, digamos, de las de los sostenes que tiene la sala, ¿no? Pero sobre todas las cosas es el trabajo personal de todos los integrantes de la que estamos ahí laburando, ¿no? Tal cual. Bueno, más que suficientes motivos, ¿no?, para festejar el domingo. Recuérdenos, bueno, el horario y también, bueno, todas las propuestas, ¿no?, que la vecina, el vecino se pueda acercar a compartir ahí en el tubo. Bueno, va a ser el domingo a las 17 horas, a partir de las 17 horas. Hasta las 21. Hasta las 21, inicialmente.